10 de la mañana, 58 minutos. Vamos a saludar a Bruno Paoli, que es el secretario general del Sindicato Docente de Escuelas Hogares y Rurales. Bruno, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, queríamos hablar con vos porque sabemos que están organizando un congreso en la provincia junto a la Confederación de Educadores Argentinos, de la que forman parte. Contanos, ponenos al día. Bien. Bueno, la CEA, la Confederación de Educadores Argentinos, desea celebrar sus 20 años de congresos políticos educativos en la provincia de La Pampa. Esto fue ya una invitación del año pasado, así que fuimos trabajando todo este tiempo para que entre los días 2 y 3 de octubre, es decir, a poquito menos de 20 días ya estamos, realizaríamos el vigésimo congreso político educativo de la CEA en La Pampa, ¿sí? Bien. Bueno, es un congreso de 2 días donde van a participar sindicatos docentes de las distintas provincias que lo integran y además vamos a tener la visita de los disertantes que son de Latinoamérica, que pertenecen al Sindicato de Educación en Latinoamérica, como es en el caso de Elvia Pereira de Uruguay, Mario Aguilar de Chile, Rafael Resquín de Paraguay y Roberto Lao de Brasil, que ya ha participado en otros congresos. Bien, muy bien. ¿Esto es habitual que realicen congresos? Es decir, ¿vienen de algún otro que se haya hecho en el país en otro momento? Sí, sí. Bueno, nosotros en el SIDER, en el Sindicato de Escuelas Hogares, somos muy nuevos. En esta organización, solamente hace 2 años que participamos en Ushuaia y Bariloche, pero la CEA viene realizando los congresos, porque como es una confederación y es federal, va realizando todos los años un congreso en el mes de octubre. Entonces, trata originalmente de hacer un congreso en cada una de las provincias que integran la CEA. Bien, perfecto. Y este año, bueno, nos hicieron la propuesta, el desafío de poder hacerlo en La Pampa, con todo lo que eso implica y la importancia que hay que darle. Entonces, bueno, estamos en contacto también con turismo de la provincia, con el municipio de Santa Rosa, para todo lo que es, porque nosotros nos imaginamos viniendo a los docentes de otras provincias que quizás nunca han venido a La Pampa, y es buena oportunidad para mostrarnos, para hacerla conocer, para que puedan disfrutar también en los momentos libres, o teniendo en cuenta que hay gente que viene el día antes y se hospeda en Santa Rosa porque se esperan alrededor de 200 personas en el congreso, uh-huh. Con lo cual, bueno, esos días, digamos, es importante también para nuestra provincia o para la ciudad de Santa Rosa, que va a albergar en hoteles y demás, ¿no es cierto?, a la gente que venga de afuera. Sí, desde ya se genera un movimiento económico y también de diversidad cultural y contacto con personas de otros lugares. Bruno, ¿cuáles son las problemáticas que sacuden al sector fundamentalmente? Y en todo caso, si la problemática pampeana tiene su particularidad respecto del país vecinos. Bueno, por ejemplo, lo que por ahí nosotros vemos de que hay una cierta vinculación, porque estamos hablando de Latinoamérica en este sentido, ¿no es cierto? Del Congreso. Pero, por ejemplo, todo lo referido a la transformación del trabajo docente en el sistema educativo, las tecnologías, los contenidos y los saberes que circulan en las escuelas, la carrera docente y las condiciones laborales, el rol del sindicato, hay muchos puntos que sirven de referencia a toda la región, ¿no? Y bueno, después están las particularidades, como nosotros, por ejemplo, que estamos más abocados y concentrados en lo que es la ruralidad, ¿sí? Bien. Pero más o menos esas serían las temáticas, digamos, que nos unen. Bien. Buenísimo. Respecto de la situación en La Pampa, ya que estamos de consulto, el sector fue muy crítico de la ofensiva que había tenido el gobierno provincial para una virtual, no sé si decir eliminación, pero por lo menos un vaciamiento de lo que han sido las históricas escuelas rurales, escuelas hogares. ¿Cómo está esa situación? ¿Han podido lograr un diálogo más formal con el gobierno a partir de que se sumaron de manera organizativa sindicalmente? menos hubo contactos gracias a la Secretaría de Trabajo. Hubo contactos con algunos funcionarios de la cartera educativa para tratar de llegar a un diálogo y ver y resolver situaciones puntuales que afectan a las escuelas. Ojalá podamos continuar de esa manera, en la intencionalidad, digamos, de poder juntarnos, dialogar e ir solucionando. A veces son pequeñas o grandes cuestiones que hacen a la educación rural. Y más allá de eso, a nosotros lo que nos parece y lo que vamos a tratar a futuro de realizar, como ya lo hemos dicho el año pasado, digamos, en la experiencia de ver cómo funcionan los congresos y demás, no sería muy descabellado plantear a futuro un congreso por la educación rural en La Pampa, ¿sí? Un congreso específico donde los docentes, las autoridades, sindicatos, facultad, podamos encontrarnos y hablar de temas que son inherentes a la educación rural, ¿no? Y dentro de la educación rural, por supuesto, las escuelas hogares y rurales. Muy bien. Bien, Bruno, agradecemos el contacto y por supuesto que volveremos a hablar seguro antes de que llegue este encuentro, que asoma además muy interesante porque no es habitual tener la oportunidad de contacto con tantas personas de distintos países también de la región latinoamericana. Más vale que el micrófono está abierto para que agregues lo que desees. Bueno, cómo no. Por ahí decirles que es un congreso muy lindo, muy particular, que se da por primera vez en nuestra provincia. El lugar también es bastante cómodo, muy lindo, así que porque se va a desarrollar en la calle de Río Negro, al 327, donde funciona, digamos, las instalaciones del Sindicato de Gráficos Patagónicos. Sí. Así que creo que va a ser muy lindo encuentro. Y bueno, en los próximos días vamos a estar por ahí atentos o vamos a pasarle más información, ¿sí? Por supuesto. Muchas gracias, Bruno. No, por favor, gracias a ustedes. Bruno Paoli es secretario general del Sindicato Docente de Escuelas, Hogares y Rurales que organiza este congreso político con la Confederación de Educadores Argentinos.